Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de Solo 24 Horas. Este es un número un tanto especial porque vamos a hacer como una especie de experimento. Hace algunos días se propuso pues que nos mezcláramos los podcasters o que invitáramos a gente nueva en los podcasts. Y bueno, pues yo no tenía pensado hacer nada especial en ese sentido, ¿no? Por un poco de pereza, digamos, y se dio la oportunidad de hablar de Roma con Nico, porque Nico pues es un canario que está viviendo en Roma desde hace algún tiempo y bueno, estuvimos manteniendo contacto por internet y le dije, oye, ¿por qué no nos hablas de Roma? Y bueno, quedamos que una forma buena para hacerlo era pues juntarnos en Skype y hablar un poco de Roma. Hola, Nico. Hola, Mo, gracias por invitarme a tu podcast. Un saludo a todos, ¿eh? Al contrario, bienvenido y me alegra mucho de tenerte aquí porque ya sabes que a mí me gustan mucho los viajes y sin embargo pues Roma es una ciudad que no conozco. Así que bueno, tú que estás ahí, ¿cuánto tiempo llevas en Roma? Bueno, este va a ser el segundo año, casi llevo 2 años aquí ya, sí. Ya se aprende, se conoce una ciudad en un par de años, ¿a que sí? Se patea un poquito, sí. Y hay, que aquí hay espacio sobre todo para caminar. O sea que Roma en eso es casi eso, la ciudad eterna, ¿no? Digamos. ¿Qué temperatura tenemos en este momento, que son las 9:30 de la noche ya que empieza el verano? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que Roma se caracteriza por la humedad que tiene, entonces aunque haya unos 20, 20 y poco grados, la sensación térmica es que hace muchísimo calor, ¿no? Y después tiene otra característica, que es que aunque haya durante el día buen tiempo, a media tarde ya pues hay como pequeñas tormentas, incluso en algún momento, como estos días atrás, puede caer hasta granizo, o sea que es algo también alucinante de esta ciudad, ¿no? Que cambian los climas por zonas o por partes de la ciudad, ¿no? Con lo que la mayoría de la gente sale con paraguas a la calle por lo que pueda pasar. Roma tiene colinas, recuerdo haber leído. ¿Son 7 colinas las que tiene Roma? Efectivamente, eso te quería hablar. Vamos a ver. Sí, Roma está en la región que se llama Lazio, ¿no? Y bueno, Roma es una de las 5 provincias que tiene la Lazio. Y la ciudad está efectivamente en el valle entre las 7 colinas que supone pues lo que es la ciudad de Roma, ¿no? Y por eso yo creo que también el clima hace ese efecto, ¿no? Que es como eso, el efecto valle, digamos, ¿no? Que entra por ahí la humedad y se separa ahí. Claro, y hace como el efecto este invernadero que podamos decir, ¿no? Además está el río Tíber, que debe ser un río con bastante sí, agua. Sí, efectivamente, y corta además la ciudad en 2 partes, ¿no? Bien diferenciadas. Y que bueno, que es una gozada verlo cuando corre, ¿no? Y bueno, depende del momento del año, pues eso, rebosa casi, al menos los niveles así medios del río, ¿no? Y la verdad que es un espectáculo verlo, ¿no? ¿Qué podríamos compararlo con el Sena en cuanto a tamaño? Para que yo me haga una idea, digamos, de las dimensiones. Mira, yo no tengo referencias del Sena, así que no te podía decir mucho. El Támesis, quizá. Bueno, por decir de ancho, para que te hagas una idea, puede tener, pues no sé, 70, 80 metros de ancho, puede ser, ¿no? O sea, que tiene una buena cuenca, ¿no? Sí, sí. Muy bien. De hecho, hay una en la zona donde vivo yo, la zona más cercana a la zona de Museos Vaticanos, esa zona de ahí, la zona del Trastevere, un poquito más hacia arriba. Hay lo que se llama la Isola Tiberina, que parte el río en 2 y también es una cosa preciosa de ver porque en los alrededores se forman pues pequeños embalses allí, digamos, donde hay pequeñas barcazas que te pueden llevar a dar una vueltita por el río. La verdad es que esa zona también es muy bonita, ¿no? La Isola Tiberina se llama. Debe ser la zona, digamos, pues básicamente de turistas y bueno, la zona donde se mueve la gente cuando tiene tiempo libre, ¿no? Tal vez. Sí, aunque más bien es una zona, yo creo que comunica 2 partes diferenciadas de la ciudad, lo que sería el casco antiguo, digamos, ¿no? Si se le puede llamar antiguo aquí a algo, ¿no? Porque todo es histórico, ¿no? La parte del casco más antiguo a la parte quizá más popular, digamos, que es la zona del Trastevere, ¿no? O sea, Trastevere, tras el Tíber, detrás del Tíber, ¿no? Esa zona quizá más, eso, más popular, lo que encierra un poco el corazón de Roma, ¿no? La parte más popular. Hemos visto por las películas que en Roma, bueno, como en otras grandes ciudades, pero incluso pensando en películas pues más antiguas, que hay un tráfico un tanto caótico y que los romanos pues son gente que grita mucho. ¿Y es verdad todo esto o se trata de un tópico? Mira, vamos a ver, tiene parte de verdad y parte de mentira. En lo del tráfico es verdad, es decir, esto es una ciudad que es una gran ciudad, moderna y demás, pero es caótica, ¿no? Por la forma que tienen de conducir y por cómo no respetan las normas de tráfico, ¿no? Para ponerte un ejemplo, aquí nadie para los pasos de peatones, de hecho, hay que lanzarse al paso de peatón enfilando la directa y, bueno, ya se encargarán ellos de esquivarte o de frenar, que en principio te respetan bastante, ¿no? Y además porque las avenidas son amplias y demás, ¿no? Pero es verdad, es asombroso que no hay, vamos, ni la mitad de los accidentes que debería haber. Un día hablando con un taxista me decía, yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo hacen ustedes para, hay alguna norma no escrita que ustedes lleven y tal? Y me decía, cada uno hace como quiere. Digo, pero bueno, y no hay un límite. Dice, sí, no hacerle daño al otro. Pues eso es un poco cómo sería esta ciudad, ¿no? Pero al mismo tiempo es asombroso como a pesar de este ritmo, saben vivir, es decir, pues no están tan estresados como se puede percibir en otra gran ciudad, ¿no? Pues la gente, pues, por ponerte un ejemplo, por ejemplo, en el autobús, la guagua que le llamamos nosotros en Canarias, ¿no? Sí. El autobús, pues la gente te pide disculpas cuando simplemente te da un golpe o se roza contigo, o para ponerte otro ejemplo, no te dicen déjame pasar, que tengo que bajar, sino te pregunta, baja, siente, o sea, asciende, ¿no? Baja usted la próxima, ¿no? Uh-huh. Y lo que te está queriendo decir es déjeme pasar, ¿no? O sea, que es una forma como muy formal, digamos, muy educada de tratarte, ¿no? Y otra de las cosas que me dicen que aunque sea alocada la ciudad y la gente vive a un ritmo muy fuerte, es el tema de que, por ejemplo, cuando hablas en italiano se te nota enseguida que eres español, se nos nota una barbaridad, ¿no? Y sin embargo, te entienden. Les basta con eso y no te corrigen, ¿eh? Uh-huh. Con lo que dice bastante de los italianos y especialmente de la gente que vive en Roma, ¿no? Pues entiendo, o sea, por lo que dices que son una gente amable y cordial en general, la mayoría de casos. Sí, en general me he encontrado con gente muy buena en ese sentido, ¿no? Y de hecho en el autobús he podido mantener conversaciones así con desconocidos y son gente pues relativamente agradable, ¿no? Y después, bueno, lo de toda gran ciudad, que te puedes encontrar con gente que está estresada, ¿no? Uh-huh. Otra de las cosas, por ejemplo, que me resulta asombroso del tráfico aquí es que las glorietas, es decir, estos pasos circulares, las rotondas que llamamos nosotros en Canarias, aquí nadie para en las incorporaciones, se da el paso, si ven que está incorporándose alguien, sino que todo fluye alrededor de la glorieta como un río y bueno, y así sigue el tráfico, ¿no? O sea que eso, que saben cómo en medio del caos saben vivir, ¿no? O sea, me resulta asombroso eso de esta ciudad, ¿no? Tiene fama Italia en general y supongo que Roma, pues como capital, de ser un poco así, un poco caótica, pero bueno, uh-huh, amena y llevadera, no sé, yo ya tengo que decir. Sí, es muy vital. Sí. En esta época ya debe, supongo que todo el año, pero en esta época debe haber una cantidad de turistas enorme. Sí, mira, bueno, todo el año prácticamente, y un poco el baremo normalmente son eso, el tráfico y cómo van los autobuses llenos, ¿no? Y otro termómetro, digamos, de cómo van las visitas a Roma es las colas que se forman en los museos vaticanos, porque es increíble la cantidad de colas, ¿no? Pero efectivamente hay todo el año turismo, ¿no? La verdad es que esto también son riadas. Y después lo que a mí me ha resultado, por ejemplo, especialmente llamativo fue uno de los eventos que ha habido aquí durante los últimos años, que fue la muerte de Juan Pablo II, que bueno, vinieron aquí como, se habla que en 3-4 días, como unos 4 millones de visitantes, o sea, imagínate, casi el doble. Pues es que esa es la pregunta, es decir, ¿dónde estaba toda esa gente como para ocupar toda la ciudad, ¿no? Y yo creo que eso habla de cómo Roma sabe gestionar, digamos, el caos, ¿no? A lo mejor en el tráfico diario se arman algunos follones y demás, pero en los grandes eventos saben perfectamente cómo gestionar estos grandes caos, ¿no? Uh-huh. Es curioso eso que me dices. ¿Puede el Vaticano tener algo que ver con esto? Es decir, ¿es Roma una ciudad que está influida por el Vaticano y el Vaticano ha enseñado a la ciudad a gestionar una forma de vida pues un tanto particular, por decirlo de alguna forma, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Mira, yo creo que Roma es consciente de que del tirón que tiene, pues lo que supone para los creyentes el Vaticano en general y para los que les gusta el arte, los museos vaticanos, ¿no? O sea que ten en cuenta que los museos vaticanos están abiertos todos los días, menos algunos domingos, y sin embargo algún domingo al mes abre gratuitamente las puertas para que puedas visitarlo. Con lo que, claro, gestionar toda esa cantidad de gente que va, pues efectivamente tiene que aportar alguna cosa a la ciudad, ¿no? Y después porque en torno a esa zona, pues está un poco el nudo gordiano, digamos, de la ciudad, ¿no? Con lo que encauzar todo el tráfico en esa zona, toda la cantidad de gente que va por ahí, pues también supone tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que sí influye tenerlo aquí y sobre todo de tirón turístico también, claro que sí. Yo creo que Roma le interesa eso, efectivamente. Nena, yo hace un par de años, creo, estuvimos pensando en ir a Roma. Uh-huh. Creo que acabamos en Ámsterdam, pero pensábamos en ir a Roma y tratamos de encontrar albergues de juventud. Y había muchos menos que en otras ciudades. Sí. Y bueno, me dio la sensación al final de que iba a ser un viaje caro. Y quizá esta fue una de las razones que nos motivó a ir a Holanda, que contrariamente a las apariencias, pues no es un país demasiado caro y está uh-huh. digamos, preparado para que haya un tipo de turismo económico. Pero a lo mejor, pues yo estaba equivocado y tú me puedes decir, pues no, dormir en Roma no es tan caro, comer en Roma dignamente es posible y bueno, y sale por este precio. ¿Qué me puedes decir realmente de el precio para un turista o para un visitante? Bueno, yo desgraciadamente te confirmo el dato de que Roma es bastante cara, en general, en líneas generales, ¿no? Excepto el tema del transporte, que bueno, que ahí sí se ha abaratado bastante, pero el nivel de vida en general es alto, ¿no? Y después porque la relación calidad-precio, pues no es muy buena, es decir, pues yo desgraciadamente tengo que decir que Roma no cuida muy bien las instalaciones, ni los medios de transporte, ni las mismas calles, y yo creo que está bastante desatendida. Yo creo que se ha entrado en la dinámica de pensar que, bueno, que hay garantizado visitantes durante todo el año y que, bueno, que va a seguir viniendo la gente, ¿no? Después, en el tema de buscar alojamiento, es verdad que no hay tantos albergues, ¿no? Es verdad. Y los pocos que hay, pues no están muy bien atendidos, ¿no? Y después, el tema de los hoteles y demás, pues sí, habría alguno que se puede aprovechar y algunas zonas en las que se puede comer muy bien. De hecho, la comida italiana, bueno, ya sabes, es muy buena, ¿no? Y si claro, después pues hablamos sí. un poquito, ¿sí? Uh-huh. Lo que pasa es que después también habría que diferenciar entre lo que es el centro en sí de Roma, que esto es carísimo, a lo que es los alrededores y que se está a 30 minutos o 40 minutos del centro, ¿no? ¿Te refieres que ya es a otra la misma cosa. Roma o a ciudades periféricas? Digamos a lo, sí, a las zonas periféricas de la misma Roma, que son como pequeños paesinos, que dicen aquí, dice, como auténticas pequeñas localidades o barrios en los alrededores de Roma que están bien comunicadas, ¿no? Uh-huh. Eso sería otra cosa, y que es otra opción, es decir, quedarte en esa zona e ir al centro durante ¿Hay el día hoteles y volverte? En esas zonas que tú dices, por ejemplo, para decir, sí. Pues voy a buscar un hotel y cogeré un medio de transporte, me desplazaré de donde estoy al centro en cuestión de 20 minutos o media Sí. hora y ahorraré Sí. dinero porque el hotel ese será más barato. ¿Existe esa posibilidad? Pues sí, esa es una opción, sí. Sí, sí, uh-huh. existe esa posibilidad. Y entonces, si uno decide que va a Roma, bueno, lógicamente, pues es la ciudad de la historia sí. de Europa, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué es lo que va a ver el visitante, ¿no? ¿Qué es lo que Ajá. no puedes volver a casa y decir, estuve en Roma y eso no lo vi? Ajá. Pues mira, sobre todo lo que es el centro justo, digamos, el casco antiguo de Roma, que es la zona monumental, digamos, ¿no? Es la Roma monumental, la Roma imperial, digamos, digámoslo así, ¿no? Uh-huh. Desde el centro, un poco el corazón, que sería Piazza Venecia, ¿no? Que es donde está el monumento a la patria, que es el monumento a Victorio Emanuel, que es un torreón grandísimo con unos caballos y la verdad que es muy fácilmente identificable. Y desde ahí es como distintos radios, ¿no? Que hacia los que se extiende la ciudad y, bueno, por nombrarte algunas cosas, pues desde ahí puedes ir por la vía de los foros imperiales hasta el Coliseo, que lo tienes justo enfrente, que es impactante, ¿eh? El Coliseo, la verdad, que es algo de lo que más impresiona de Roma. Supongo que Y eso se lo que, cuidan, ¿no? Sí, esa zona está mejor cuidada y de hecho la Vía de los Foros Imperiales, que es una avenida bastante amplia, los fines de semana, sobre todo los domingos, es peatonal, con lo que hay mucha gente allí que pone pues sus puestos, va a tocar música, hace espectáculos, juegos para los niños. La verdad que esa parte está mejor, ¿no? Mejor cuidada, ¿no? Y después, bueno, así por cosas como más conocidas o más renombradas, por supuesto, la Fontana di Trevi, ¿no? Que ya tú también la nombraste. Sí, claro, porque sí. En la película de Eso la Dolce Vita, que se baña ahí Anita Ekberg, bueno, es una escena impresionante, ¿no? Digamos, de las películas romanas, quizá esta sea una de las más conocidas y de las que la gente recordamos con más facilidad. Efectivamente. ¿Se parece? Bueno, habría una diferencia, ¿sí? Bueno, te iba a decir si se parece la Roma actual a la Roma de Fellini, a la Roma de la Dolce Vita, a la de Rossellini, o ya, bueno, pues claro, estamos hablando de películas de después de la Segunda Guerra y las cosas han cambiado tanto que ya no se reconoce la ciudad. Sí, ha cambiado un poquito, pero no tanto, ¿eh? Muchas de estas cosas se reconocen en la ciudad. Mira, por ponerte un ejemplo, con la misma Fontana di Trevi, puedes llegar a ella de distintos callejones relativamente estrechos y tienes el efecto visual de que parece que no vas a llegar a ningún sitio, a un callejón sin salida y ¡pum!, una explosión allí que te abre a una plaza donde ves la fontana, donde ves, bueno, toda la gente allí fotografiando y todo lo que supone del efecto de ver el agua cayendo con todas las figuras que hay allí. La verdad que a mí me gusta pararme por aquella zona por dos motivos, ¿no? Primero, por ver la... pues un poco el impacto que supone la gente por primera vez que ve la fontana, ¿no? Porque es algo también asombroso, ¿no? Como la gente se queda boquiabierta viendo aquello. Tiene en cuenta que es la trasera de un edificio, ¿eh? Ajá. No, es la trasera de un edificio que está, pues eso, esculpida, ¿eh? Y otra de las cosas que me gusta es porque pues siempre que me paro allí a tomar un helado o simplemente a descansar y demás de camino a donde voy, pues cada día descubro como un detallito distinto por los recovecos que tiene, ¿no? O sea, es increíble toda la cantidad de detalles y la simbología y el efecto visual que supone el movimiento de las formas y demás, ¿no? La verdad es que es algo digno de ver. Además, sabes que, según la leyenda, quien tira la moneda en la Fontana di Trevi vuelve a Roma. Entonces todo el mundo va a mirar su moneda allí, ¿no? Además dice la tradición que tienes que tirar la moneda con la mano derecha por encima del hombro izquierdo. Entonces, bueno, allí hay de todo, gente que la tira de espalda, gente que la tira de frente. La verdad que es una risa también ver cómo cada uno se inventa su forma y sus cosas, ¿no? Como que nadie se baña, ¿no? Por eso ya. No, normalmente está vigilada, aunque sí encontré hace poco a alguien que con la picaresca pues va recogiendo con un imán las monedas, ¿no? Así disimuladamente, sí. Entonces está ya un poquito más vigilada, ¿no? Y bueno, se limpia de vez en cuando, se vacía y demás, ¿no? Esa sería otra cosa para ver en Roma, la Fontana di Trevi, que es espectacular, ¿no? Y que está muy cerca también de otro gran monumento, que es la... el Panteón de Agripa, que es un templo pues eso, precristiano y que es impresionante porque tiene unas columnas altísimas con una bóveda también altísima y que fíjate que tiene también hasta los signos de la invasión nazi, es decir, tiene hasta las muescas de los tiros en algunas de las zonas, ¿no? Con lo que también impacta esa imagen, ¿no? O sea, esa sería otra cosa de ver también, el Panteón de Agripa, que está justo en el centro también. Me imagino, hablas del centro, entonces uno puede perderse voluntariamente, perderse con ganas de vagar, por decirlo de alguna forma, por el centro de Roma, ir caminando tranquilamente, encontrarse ahora con un monumento, ahora con otro, quizá tal vez un sitio agradable para comer. ¿Puede uno hacer eso? ¿Puede hacerlo sin correr peligro de que le roben la cartera o de que le acuchillen? ¿Hay sitios mejores? ¿Hay sitios peores? ¿Qué clase de ciudad es en este sentido que te digo? Mira, no solamente se puede hacer, sino que yo lo recomendaría. De hecho, yo los primeros días de estar aquí viviendo me perdí con un pequeño mapa que dan en los centros de información y una carta que le dicen aquí. Y vas identificando zonas y poniéndole nombre a los sitios, digamos, ¿no? Ten en cuenta que lo que es la zona así más monumental está justo en el centro, con lo que puedes llegar caminando a casi todo, aunque, bueno, de forma ágil, ¿no? Y eso sería una forma de visitar perfectamente el centro, la zona más monumental, ¿no? En cuanto a lo que me dices de la seguridad, es verdad que hoy por hoy hay trayectos, sobre todo de autobuses y de metros, que bueno, que no son tan seguros por el tema de los robos, no por la violencia, sino por el tema de los robos. Hay auténticos especialistas, ¿no? Entonces se recomienda generalmente que lleves las cosas en bolsillos interiores, que las mochilas las lleves siempre hacia adelante, este tipo de cosas, pero es porque el ritmo es tan fuerte y la gente pues te aprieta tanto en los metros y demás que bueno, que corres el riesgo de que te roben, ¿no? Pero Eso supongo que no hay lo un que... peligro físico, digamos, de No. encontrarse en un callejón No, para y nada. No, no, no, no, no hemos tenido noticias nosotros de ese tema, ¿eh? Para nada, para nada. En ese sentido yo creo que todo lo contrario, que puedes ir tranquilamente y bueno, te encuentras también gestos muy bonitos de solidaridad entre la gente, de avisarse que tienes la mochila abierta para que no te roben o de interponerse entre gente que te va a robar y tú para que no, ¿eh? Para que no te roben. O sea que en ese sentido no creo que haya ningún problema, ¿eh? El tema de la seguridad no es un problema, más el tema de los robos, ¿no? Eso sí. Estábamos en lo que hay que ver, ¿no? Lo que el visitante no puede dejarse perder de la Roma monumental. Ajá. Sí, ya habíamos hablado del Coliseo, que yo creo que es una visita obligada, y de la Fontana de Trevi. Y yo creo que otras dos visitas así obligadas son los Museos Vaticanos y la zona de las catacumbas, ¿no? En cuanto a los Museos Vaticanos, para que ustedes se hagan una idea, para recorrer los museos, un mínimo de 3 horas, 3 horas y media, y bueno, pasando algunas cosas de forma ligerita, ¿no? Porque bueno, es un edificio, digamos, con dos torreones a los extremos y dos grandes pasillos, corridorios, le llaman aquí, que bueno, que cada zona tiene un sinfín de cosas por ver, ¿no? Y bueno, y pensar que los museos vaticanos empezaron por un pequeño patio interior con una pequeña colección que se le donó a un papa y que bueno, se fue acumulando a base de donaciones y demás, y de inversiones y demás, y ahora se ha convertido, pues yo creo que en uno de las grandes, de los grandes museos del mundo, ¿no? Y por supuesto, dentro del museo no se puede uno perder la Capilla Sixtina, ¿no? Yo creo que es vamos, lo más grande, lo más bonito que tiene el Museo Vaticano y lo más impactante, ¿no? Pues desde el fresco de Miguel Ángel del Juicio Universal, que está justo en la cabecera, digamos, de la sala, como en el mismo techo, cuando ves las escenas de la creación, realmente impacta aquello y de hecho, bueno, se está mandando a callar constantemente, no se permiten hacer fotos. La verdad que incluso el ambiente, pues hay que mantenerlo, ¿no? Y bueno, hay zonas más antiguas con el arte egipcio, etrusco y demás, y zonas más de arte más moderno, más vanguardista, las instancias de Rafael. La verdad que hay muchísimas cosas por ver de los museos vaticanos. El único inconveniente es las colas que hay que hacer, ¿no? Pues esto ahora es claro. Una de las cosas que más tiene Roma, acostúmbrense, son las colas. Hay colas hasta para beber agua en la fuente. Entonces los museos vaticanos no son una excepción en ese sentido, ¿no? Abren a las 9 menos cuarto, pero ya desde las 8, 8 menos cuarto hay gente haciendo colas, ¿no? Pero es relativamente barato, unos 12 euros la entrada, o sea, sea que muy barato, ¿no? Y sí, porque con todo lo que hay que ver, e incluso los primeros domingos de mes, la entrada es gratuita, con lo que imagínate las colas ese día, ¿no? Claro, yo creo que merece la pena hacer un poquito de cola por ver los museos vaticanos, ¿no? Y bueno, y después cada uno que se la genie como pueda. Una curiosidad, a mí me recomendó una amiga que es un poco especialista en arte y demás, que en vez de hacer el recorrido como lo hacía todo el mundo desde el principio hasta el final, aunque no se pueda hacer lo que le voy a decir, pero bueno, si cuela alguna vez, es ir hasta el final, que sería la zona donde está la Capilla Sixtina, y hacer el recorrido a la inversa. Porque mientras el resto está haciendo el recorrido a su aire desde el principio hasta el final, pues aquella zona está vacía. Y efectivamente lo hicimos así y estuvimos un buen rato, unos 20 o 30 minutos, y prácticamente solos, con muy poquita gente. Y luego cuando terminamos el recorrido y volvimos otra vez al final, tardamos un par de minutos en atravesar toda la sala. Imagínate la cantidad de gente que había viendo la Capilla Sixtina, ¿no? Es que, bueno, yo creo que es la estrella de los museos vaticanos, desde efectivamente. Luego. ¿Y has dicho que corre algún peligro la obra de Miguel Ángel que hay allí? Yo creo que de descomposición o de estropearse. Sí, aparte de que bueno, de que todo el tema del copyright, de las fotos y demás, yo creo que el uso de flashes y todo esto deteriora, va deteriorando todo aquello, ¿no? Y por eso también un poco se protege todo esto, ¿no? Ese sería un tema a tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué más tenemos para ver? Sí, bueno, y después las catacumbas, que bueno, que yo creo que también es otra de las cosas impactantes de Roma. Mira, para que se hagan una idea, le he oído a algunos de los guías decir que hay en Roma como unos 400 kilómetros de catacumbas. O sea, como un queso gruyère Roma por debajo, ¿no? ¿Qué son exactamente? Porque yo primero me imaginaba que las catacumbas estaban como debajo del Coliseo. Después, cuando dices que hay tantos kilómetros, pues ya deduzco que es imposible. Después sabemos que los cristianos se refugiaban en las catacumbas en las primeras épocas cuando había persecuciones. Pero posiblemente las catacumbas ya existían y no las construyeron ellos. O sea, ¿qué son las catacumbas? ¿Qué fin tenían originalmente? Y bueno, cuéntanos. Sí, efectivamente, las catacumbas eran enterramientos que no eran solamente cristianos, eran precristianos. Solamente que cuando las persecuciones a los cristianos, efectivamente, utilizaron estas catacumbas para protegerse, para hacer el culto, digamos, su culto y celebrar las Eucaristías y demás, ¿no? Pero en principio el origen real no es el de los cristianos, ¿no? Hay que reconocer que son previos, ¿no? Lo que pasa es que después se utilizó para eso, ¿no? Y efectivamente están por toda la ciudad. Habría como unas 63, 64 entradas en toda la ciudad colocadas en distintos sitios. Con lo que, bueno, te puedes encontrar la entrada de una catacumba en cualquier esquina, solamente que las habilitadas no son tantas, habrá pues a lo mejor un tercio habilitado, o un poco menos quizá, ¿no? Pero entonces eran cementerios. Eran cementerios, efectivamente, sí. Y de hecho, bueno, sacan muchos datos, ¿no? Desde el tamaño, o sea, la altura de las personas de la época, a las costumbres alimenticias, al tema del arte, que, hombre, yo creo que los cristianos ahí después aportaron muchísimo porque, efectivamente, en las tumbas ponían inscripciones y hacían frescos, ¿no? Hay auténticas maravillas de frescos dibujados y yo creo que eso también merece mucho la pena verlo, ¿no? Eso es lo que veremos si vamos a las catacumbas, aparte de ver pues el tipo de construcción. Sí, verán arte. Verán arte sobre todo, bueno, precristiano y sobre todo cristiano, sí, paleocristiano que se llama, ¿no? Está bien. ¿No hay peligro de perderse? No, aunque te da la sensación esa de que, bueno, te pierdes ahí dentro y demás. No, pero está señalizado. En algunas zonas está iluminada, más o menos bien, y por supuesto el guía siempre pues está pendiente de esas cosas. Además, normalmente los grupos no son muy grandes para eso, ¿no? Precisamente para garantizar un poco el que el guía pueda atender a un grupo pequeño y pueda garantizar un poco esa seguridad y demás, ¿no? Y después, un poco por curiosidad, el tema de cómo fueron cavadas, ¿no? Están cavadas en un material que se llama toba y, por lo tanto, cuando iban abriendo, la zona que iban abriendo se iba secando. Es decir, la zona es muy blanda, la tierra es muy blanda, iban cavando y a medida que van profundizando, la parte de arriba es la que se va pues endureciendo, ¿no? Con lo que, o sea, tienen es garantizada. ¿Es blanda y húmeda o no? Es blanda, o sea, y húmeda, sí. Uh-huh. Y a medida que va entrando en contacto con el aire, se va secando y haciendo como una roca. Es decir, por eso han aguantado tanto las catacumbas, ¿no? Qué interesante. Sí, sí, sí. Y bueno, una de las que así más impacta, las catacumbas de San Calixto, las catacumbas de Priscila, que están en los alrededores del centro, y quizá a mí la que más me ha impactado es la de la llamada los excavis, ¿eh? Las excavaciones que están justo debajo de la Basílica de San Pedro, ¿no? La verdad que es meterte en calles de esa época, ¿no? Porque están los empedrados intactos, las paredes intactas, incluso ves la humedad de conservada dentro en los mosaicos, ¿no? La verdad que es impresionante eso, ¿no? Y ves hasta los detalles de los grabados, de los frescos, o sea, la verdad que se ha conservado muy bien eso, ¿no? Echale, eso se lo debemos a Constantino. Tendré que mirarlo en Flickr porque me cuesta un poco de hacerme una idea precisa, uh-huh, de lo que es exactamente y de lo que se podría encontrar, así que sí. Buscaré alguna foto siempre. Sí, mira, sí, ahora que recuerdo, en el blog de todos.com yo mandé un vídeo con distintas fotos de toda la ciudad, prácticamente un tour por Roma, sí. Y entonces si quieren echar un vistazo a ese vídeo, pues son como unos 15 minutos o sí, más o menos, de fotografía. Yo lo vi ese vídeo, pero no, ¿sí?, debe haber mucha cosa de las catacumbas porque si no lo recordaría. Sí, no tanto. Yo creo que puse una o dos imágenes también porque no permiten tanto hacer fotografías, ¿eh? Uh-huh. No permiten tanto hacer fotografías. Yo creo que esa es la explicación un poco, ¿no? Uh-huh. Vaya, bueno, veremos, sí, a ver qué puedo encontrar, sí, para hacerme a la idea hasta, ajá, que vaya a verlo personalmente. Ajá. ¿Y qué más habría que, sí, ver? Sí, mira, recuerdas que cuando empezamos a hablar sobre Roma hablábamos de las colinas, de las siete colinas, ¿no? Uh-huh. Bueno, las vistas desde las colinas, desde cualquiera de ellas, es impresionante también. Yo les recomendaría especialmente el Gian Nicolo, que yo creo que es de los que más hacia el centro está. Está justo encima de la zona que te decía del Trastevere, que es cruzando el río, y además tiene especial significado para los españoles porque es el enclave español por excelencia, ¿no? Allí estaban los Reyes Católicos, está la embajada, está el Liceo Español, que es el instituto de secundaria, digamos, ¿no? De hecho, tengo a los hijos de varios amigos allí estudiando y bueno, es una zona que tiene también su encanto, y la vista desde allí, la verdad que es preciosa, ¿eh? Controlas prácticamente todos los monumentos así importantes del centro. Y bueno, tiene fácil acceso, se puede llegar en autobús, y bueno, la verdad, y el paseo por allí. Uh-huh. Las colinas son colinas, pero bueno, están urbanizadas y la, sí, gente vive ahí normalmente, ¿no? Sí, sí, hay zonas que están urbanizadas y otras zonas que son zonas verdes, y esa es otra de las cosas que yo quería decirles, que Roma, a pesar de tener estas cosas y demás, tiene buenas zonas verdes, ¿eh? para ser una ciudad así tan moderna, ¿no? Pues, por ejemplo, Villa Borghese o Villa Panfilia son parques enormes, ¿no? Que te puedes perder allí y necesitas más de una hora para recorrerlos, ¿no? Uh-huh. O sea, que yo creo que esa combinación entre una ciudad moderna, urbana, con todo esto y al mismo tiempo con zonas verdes, yo creo que se presta también al paseo, ¿no? Una de las cosas que más se presta a Roma es para caminar, eso desde luego, ¿no? Claro, lo que pasa es que supongo que hay que elegir una época del año que no sea extremadamente riguroso el clima, porque en verano, sí, puede hacer mucho calor. ¿Y el invierno, sí, qué tal es el invierno en Roma? Mira, ¿recuerdas que te decía que el índice de humedad es altísimo aquí? Sí. Y entonces, claro, eso hace que en invierno haya mucho frío y en verano mucho calor, porque la humedad hace que sea pegajoso el clima. Entonces, pues bueno, intentar evitar finales de julio, principios de agosto. De hecho, aquí le llaman el agosto de ferro, ¿eh? Porque eso, el agosto de hierro, del calor que hace, lo fuerte que es. Y evitar, por ejemplo, los meses de finales de enero, febrero, que es cuando más llueve quizá, ¿no? Aunque ya te decía que te puede caer una tromba en cualquier momento. Yo creo que uno de los atuendos más llevados por la gente aquí es el paraguas. O sea, eso, y además, cuando en la época de metro empieza a llover y demás, ves que empiezan a salir vendedores de paraguas como setas, ¿no? Porque vamos, claro. Y entonces ya te digo que la mejor época quizá, pues mayo, finales de abril, principios de mayo, o septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Thank you. Estaba pensando que además, bueno, yo eso siempre lo tengo en cuenta cuando viajo, que bueno, si uno va en el mes de agosto a una ciudad, pues solo ve turistas porque la gente pues sí. Está fuera. Y me imagino que Roma será exactamente igual. Los romanos deben marcharse de vacaciones en el mes de agosto, ¿no? Sí, sobre todo pues van a las zonas de los lagos. Hay, ese es otro tema que quería hablarte, que hay unos lagos preciosos en los alrededores de Roma, sobre todo hacia el noroeste, la zona de Viterbo. Esa zona ahí tiene unos lagos, el lago de Bracciano, el lago de Vico. La verdad que son, yo que vengo de una isla que no hay ni ríos ni lagos, a mí me ha impactado muchísimo ver un lago como los que hay aquí, es decir, que hay zonas en las que no ves la otra orilla prácticamente, ¿no? De lo grande que es, la verdad que son, o Castel Gandolfo, ¿no? Son zonas preciosas para también ahí, pues no sé, acampar, comer allí, bañarte incluso en el lago. La verdad que está muy bien, ¿no? Esa parte, ¿no? Estupendo. Pues sí que parece que está bien. Bueno, sí, tenemos otra... que... Dime, ¿sí? Dime. No, me estaba acordando que... Por eso que me decías de la relación con las películas de Fellini y todo esto, esa época, yo creo que hay una cosa que sí que conecta un poco con esa imagen, ¿no? Y es lo que quería decirte de, digamos, las tres Romas dependiendo de la iluminación, ¿no? Es muy distinto ver amanecer en Roma con ver atardecer, con visitar Roma de noche. Son tres cosas totalmente distintas, y de hecho cuando visito el centro de la ciudad con amigos que vienen y demás, o familia, intento pasar por los mismos sitios en los tres momentos si se puede, ¿no? Si se puede. Porque, por ponerte un ejemplo, cuando ya atardece y ya, o prácticamente es de noche, es un espectáculo, porque ponen, por ejemplo, en los frontis de las casas o de algunos comercios como antorchas, y incluso algunos que no tienen esas antorchas ahí colgadas las ponen en por tierra, ¿no? Con una especie de antorchas auténticas de fuego, digamos. Sí. Pero después improvisan a otras que son como platos o bandejitas en las que ponen aceite y una especie de lámparas, de lamparillas, de velas que le dan una llama así grande y le dan un tono a aquello. Es que parece que te transportas a otro siglo, ¿no? Porque la iluminación así de la calle no es tan, es muy tenue, y esto lo que provoca es un contraste de colores y de claros oscuros y tal. Pues mira, si mezclamos el tema de los callejones estrechos con estas luces, con el tema de las calles empedradas y demás, pues efectivamente eso es lo que se parece a las películas de Fellini y demás, ¿no? Es decir, toda esa parte y bueno, y la vitalidad de la gente, ¿no? Yo creo que es lo que más refleja ese tipo de cine, ¿no? Esos claros oscuros, toda esa parte. Sí. Yo entiendo además que cuando alguien viene con pareja aquí a Roma, entiendo lo romántico que supone Roma para esta gente. Claro, toda esa parte es romantiquísima. Ver Roma al atardecer y anochecer, esa es un espectáculo propiamente, ¿no? Pues sí que estoy seguro de que sí que debe ser muy bonito tal como lo cuentas. Hablando de películas, me he acordado de una y no sé cuál es, que y posiblemente haya más, ¿no? Pero bueno, recuerdo que se hacía como una fiesta en la calle y la gente, pues, en mesas así como puestas un poco espontáneamente, pues se traía las cosas de su casa para comerlas, supongo que para mitigar el calor del verano, y bueno, y compartían de una manera pues como muy cordial y muy al estilo, bueno, y veías pues las típicas matronas romanas de estas, sí, así muy corpulentas, cosas, sí, y todo muy familiar y eso. Yo me imagino que esto sí que debe ser pues difícil de encontrar hoy en día, ¿no? Mira, no tanto, porque por ejemplo aquí cerca de donde yo vivo, en una zona que se llama Villa Carpeña, hay un parque en el que pues prácticamente todas las semanas se ven escenas así, pero más bien familiares, digamos, ¿no? Van a los parques a celebrar con los chiquillos pues cumpleaños, celebraciones y demás, y no es tan raro que la gente de los alrededores se incorpore, o sea, eso no es tan raro, ¿no? Y después por la zona esta que te decía del Trastevere, que es una zona así como muy popular, que sí refleja esa más el tono ese de Roma de la que tú estás hablando, pues no es tan extraño que la gente se te acerque, te invite a algo, no es tan extraño, ¿no? Lo que pasa es que bueno, que también hay que caminar para hay que caminar para ver zonas así, ¿no? O sea, en el centro del centro la gente no se para tanto como para estar así invitándote y demás, ¿no? Claro. Y bueno, es o sea, sabemos que es posible comer bien en Roma, eso no cabe ninguna duda, pero ¿es fácil comer bien y más o menos económico? ¿Qué tipo de cosas habría que probar para no caer en la rutina de comer pasta y de comer pizza únicamente? Que supongo que bueno, que deben estar muy bien, pero que habrá más cosas que puedan interesar. Mira, yo un poco para situar, te diría que por supuesto están los restaurantes, el típico restaurante, y después están, por un lado, las tractorías, pizzerías, que sería eso que tú comentas, pues la comida rápida italiana, digamos, la pasta, la pizza y demás. Y después está otra parte que es lo que se llama la tavola calda, que sería eso, la comida casera, ¿no? Entonces, en los sitios en los que vean ese título, tavola calda, pues a lo mejor encuentran ahí algo más casero, ¿no? También hay que tener en cuenta que a lo mejor Roma, por ser una ciudad así tan urbana y con tanto turismo y tal, yo creo que se han acostumbrado a lo poco, ¿no? A lo mínimo que sea más rápido, ¿no? Pero a lo mejor en los alrededores, incluso saliendo un poquito de Roma también, te encuentras sitios en los que puedes comer muy bien, ¿no? Aquí, por ejemplo, se valora mucho el tema de la porqueta, ¿no? Es decir, nuestro cerdo, es decir, la pata de cerdo asada, pues aquí la porqueta la hacen muy rica, aunque es otra cosa distinta a lo nuestro, pero bueno, también le tiene su toque, ¿no? Seguro. Sí, y luego también me han dicho que más hacia el sur quizá es un poquito mejor, ¿no? Porque, bueno, pues Roma no deja de ser la capital, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la influencia de los productos del mar no es tanto, ¿no? Pues la zona de Sicilia y tal, me han dicho que, y Nápoles incluso, mejor, ¿no? Mejor en carnes, en pescados y demás, ¿no? Pero está claro que la estrella aquí es la pasta y es la pizza, que yo creo que ellos lo bordan. O sea, yo creo que los italianos en general son la pasta y la pizza. Y de hecho, fíjate que el esquema diario de comida es, ellos, bueno, se levantan con el sol, yo creo que a las 6:00 ya está en movimiento la ciudad. A las 12:15 yo he visto ya almorzando a gente, ¿eh? 12:15, y lo típico es un trozo de pizza, pizza al taglio, o sea, al corte, que se llama, ¿no? Sí. Una pizza de un metro que te cortan una porción y tomas eso con un refresco y demás y venga a seguir, ¿no? Y después ya por la tarde-noche ya sí hay pasta y hay otra comida, ¿no? Pero yo creo que el ritmo de la misma ciudad te exige eso, ¿no? Bueno, el hecho de que la comida sea rápida no necesariamente implica que sea mala. Supongo que puede darse el caso de que uno se coma sobre la marcha, por decirlo de alguna forma, un pedazo de pizza que esté exquisito. Sí, por supuesto. De hecho, hay sitios que conozco que pues son famosos por esa pizza aparentemente rápida que te comes al taglio, al corte, y que es un manjar. O sea, eso, la verdad que no extraña que te llene, es decir, porque es una comida muy muy fuerte en ese sentido, ¿no? Una pizza, y además con las combinaciones que hacen aquí, vamos, es riquísima, ¿no? Luego también, un poco la costumbre de aquí, porque esto sería lo que ellos llaman el pasto, ¿eh? El plato fuerte, digamos. Pero hay antipasto, es decir, lo que va antes del plato fuerte, sí, que serían los entrantes, nuestros entremeses, digamos, ¿no? Y hay cosas aquí muy muy ricas, por ejemplo, olives colane, que son aceitunas rellenas de paté y le ponen una especie de rebozado frito. Luego hacen también lo mismo con la flor de la calabaza, fiore di zucca, que es muy rico también. Luego también mozzarella frite, que son pues la mozzarella pequeñita, rebozada también, así tipo canapé. Pero yo creo que un poco la estrella de los antipastos es la bruschetta, ¿no? Que es una rebanada de pan con lo que quieras por encima, o bien tomate picado con alguna especia, o bien crema de aceitunas, o bien jamón, o lo que quieras, ¿no? O sea, ahí ya hay un montón de variedad, ¿no? Eso sería lo entrante. Y después de postres y demás, yo creo que aquí la estrella es el helado. Eso por descontado. Yo creo que de lo mejor que tiene la comida italiana, que el helado, la verdad que lo bordan. Y de hecho en invierno, porque ya es un postre que está sumido, hay gente que toma helado en invierno. Y puede estar lloviendo y gente tomando helado. Sí, bueno, es verdad, en Barcelona tenemos heladerías que son italianas y tienen un prestigio adicional por el hecho de ser italianas, o sea que se supone que sí que... En Canarias suena mucho Ghirlache, que es italiana, y sí, es muy conocida, y sí, el helado es riquísimo realmente, ¿eh? Luego también combinan en invierno con los crepes, que esta pasta extendida sobre, ¿sabes, verdad? Extendida sobre la plancha y que se rellena por dentro con lo que pidas, ¿no? Sí, especialmente la Nutella, que es esta crema de cacao y avellanas, ¿no? Que bueno, nuestra nocilla de toda la vida, pues la base es la Nutella, claro, y es riquísima. O sea, que se hacen crepes de Nutella. Sí, sí, y además, bueno, son muy conocidos aquí y son riquísimos, los crepes, ¿eh? Y eso combate el frío también, además, ¿no? La verdad que apetece en invierno tomarte un crepe de eso, ¿no? Pues sí. A mí que me encanta el chocolate blanco, me suelo tomar alguno de chocolate blanco, sí. Y luego también, ¿sí? Dime. No, es que me entraba la tos, dime. Eso que es irritante el chocolate, la Nutella te ha irritado la... Bueno, mira, el tema es que el tema de los quesos, por ejemplo, también es otra cosa también que es muy llamativa de aquí, ¿no? Sobre todo dos quesos especialmente, la mozzarella, que sabes que es un queso de búfala. Sí, y... es un poco soso, ¿no?, para comer solo. Mira, sí, es que estamos acostumbrados a comer la mozzarella, no la natural. Es decir, yo creo que ahí tenemos que caminar un poquito. Yo he probado de una familia siciliana, precisamente, y es riquísima. La verdad que me lleva una sorpresa con eso, porque por fuera parece que es como plastificado. No sé si lo has visto, efectivamente, sí. Y luego por dentro, cuando lo cortas, es muy esponjoso y muy sabroso. Lo que pasa es que, claro, para encontrar eso hay que caminar un poquito, ¿no? Ya, pero es muy rico. En España no se encuentre, yo por eso, o si se encuentra, yo no lo he visto y no lo conocía de esta forma que tú dices. Sí, pero la casera, bueno, supongo que como pasará como en todos los sitios, que lo casero pues es mejor, ¿no? Claro. Y en ese sentido la mozzarella es muy rico, ¿eh? Es muy rica. Yo la mozzarella he visto aquí se hacen ensaladas con mozzarella, anchoas, cosas así. ¿Por allí también o esto no es cosa de allí? Sí, se hacen combinaciones, aunque yo creo que donde más se ve es acompañando a las pastas y a las pizzas, ¿no? Al menos aquí, ¿no? Pero sí, hay platos con mozzarella como base, como plato fuerte, ¿sí? ¿Y decías que había otro queso importante? Sí, el otro queso es el parmigiano, que es el queso ya más fuerte de sabor, el duro, este que se pone rallado para ponerte por encima de la pasta o la pizza, ¿no? Sí, equivaldría a nuestro manchego seco, por decirlo de alguna manera. Sí, algo parecido, sí, es un sabor fuerte, un queso duro. Y sí, pero es muy rico también, ¿no? Y esto y sería un poco... A mí me gusta el gorgonzola también. Ajá, sí. A veces, sí, bueno, y la verdad que... Sería como nuestro Cabrales y como el Roquefort francés, aunque en realidad no se parecen mucho, más que nada la fachada, pero bueno, está muy bueno, ¿no? Sí, ya te digo, después hay un montón de variedad y bueno, te he nombrado dos así quizás los más conocidos, ¿no? Pero bueno, después es cuestión de preguntar y de probar y de mezclar. Bueno, sabes que hay pizza cuatro quesos, ¿sí? Es decir, sí, con cuatro quesos distintos, con lo que, bueno, puedes probar ahí lo que quieras, ¿no? Y dime una cosa, una comida, digamos, rápida, sencilla, al paso, pero que no te vayas a quedar con hambre, pues ¿por cuántos euros nos saldría? Mira, hay un poco la alternativa aquí a los McDonald's y todo esto, son lo que se llaman pizzarito pastarito, es decir, los que mezclan en el menú pasta y pizza. Y a lo mejor por 12 o 15 euros, perfectamente, puedes comer un buen plato de pasta y una pizza grande además, ¿eh? Uh-huh. O sea que eso, y si lo acompañas de algún refresco y demás, ¿no? Pero bueno, con eso va sobrado, es decir, hombre, porque... Sí. De hecho, cuando se pide uno para dos personas, un menú así para dos personas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. O sea que yo creo que a ese nivel, en algunos sitios, es económico, es bastante económico. A pesar de que la ciudad en general es relativamente cara, esa parte no tanto. Es decir, y encuentras distintos sitios así a ese nivel, ¿no? Pero sentido, podríamos, ¿no?, comer dos personas y quedarnos más o menos bien por unos, pongamos que 20 euros, por ejemplo. Sí, o un poco menos quizá. Cuando he salido por ahí y hemos tomado entrante, hemos tomado primer plato o un plato fuerte y luego postre y demás, ha salido una media de 15, 16 euros por cabeza. Uh-huh. Uh-huh. Y en cambio, si nos vamos a sentar a un restaurante, ¿eh?, una cosa más apañada y más fina y uh-huh. más arreglada, ¿cuánto costaría? Sí, eso, el menú puede salir por, es un poquito más, 16, 17, 18 euros, ¿no? Ajá. O 20 incluso, depende del sitio, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, los cafés que comentábamos antes, que a Nena y a mí nos gustan mucho. Un café en plan rápido y un café sentado en una terraza en uh-huh. un sitio bonito. Claro, aquí se paga más la terraza y el sitio bonito que el café. Claro, porque te puede salir de 3 euros un café, o te puede salir más, ¿no? O te puede salir 4 o 5 euros, depende de dónde lo tomes, ¿no? Si es más al centro o con las vistas, depende, ¿no? Uh-huh. Pero en general eso no suele ser muy caro, ¿eh? Aquí un cappuccino o un café expreso de estos pequeños solo, pues te puede salir muy barato. En ese sentido no es tan caro, ¿no? Uh-huh. Es más caro el tema de, por ejemplo, comprar, ¿no? Eso sí es más caro. Qué sé yo, los zapatos, por ejemplo, y la ropa aquí es bastante cara, ¿no? A medida, bueno, yo también tengo es la referencia Italia, ¿sí?, por su diseño en cuanto a la ropa y por la calidad de los zapatos. Los zapatos italianos en España, que también tenemos buenos zapatos, siempre se han valorado mucho. Sí, por eso te digo que eso vale un precio, ¿no? Uh-huh. Que estamos escuchando es L'amore in città. Antes hemos oído al principio de este podcast Otto e mezzo, a continuación La Strada, y el tercero era el tema de La Dolce Vita. Todos son temas de películas compuestos por Nino Rota para películas, films de Fellini, y bueno, pues los he escogido porque creo que se adaptan bien a este tipo de podcast. Nos está saliendo, creo yo, un podcast muy interesante. Intentamos atrapar Nico y yo el máximo de facetas posibles de Roma, pero creo que también está saliendo un poco largo. Así que he decidido cortarlo aquí y lo dejamos en este punto hasta dentro de unos días, que volveremos Nico y yo con más cosas sobre Roma. Concretamente hablaremos de política, hablaremos de espectáculos, música, deporte, también hablaremos del podcasting en Italia, y después, pues para terminar, veremos cuáles son las razones definitivas por las cuales no hay que quedarse sin ir a Roma. Y de momento eso es todo por hoy. Muchas gracias, Nico, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y seguiremos hablando de Roma dentro de unas pocas 24 horas. Hasta entonces, adiós. Como siempre, me olvidaba, estaremos encantados de recibir sus comentarios. Pueden mandarlos por correo electrónico a solo24horas@gmail.com o pueden visitar nuestra web, nuestro blog, en www.solo24horas.com y allí pues pueden dejar cualquier comentario que consideren oportuno, y también nos gustaría mucho, si son tan amables, pues es que se inscribieran en nuestro mapa de oyentes. Y nada más, gracias de nuevo y hasta pronto.